Versos de un cuento cuando sopla el viento. Contaría una historia corta, llamada también cuento, mientras junto a la estufa las manos me caliento. Escucha bien callado, escucha bien atento, que ahora da comienzo el cuento que te cuento. Una vez hubo un hombre sin talento, tan burro como el solo, tan fuerte como ciento. Vivía en la montaña, y no creáis que miento, que quien subía a su casa quedaba sin aliento. Así que ni visitas tenía ese elemento, tan solo la presencia de su buen amigo el viento. Y viento le decía, haciendo un aspaviento, que estar solo allá arriba era un aburrimiento. ¿Por qué no te echas novia?, preguntó una vez el viento, con aire picarón, ventisca por momentos. El hombre tontorrón, de reflejos algo lento, no supo contestar, ni hacer un movimiento. Echóse a llorar ante su amigo viento y tardó en contestar. Hace tiempo que lo intento. ¿Qué mujer ha de querer a este tonto corpulento? Sin más que una persona, parezco un monumento. Bien sé cómo te sientes, le dijo entonces viento, aunque no lo aparente. También así me siento. Tampoco tengo novia. El amor, menudo invento. A mí nadie se acerca. Soy tan frío. Soy el viento. En cambio tú, amigo corpulento, tú no puedes ser frío. Aparte, eres atento. Para cualquier mujer serás plato suculento. Con tu fuerza, tu saber y de caza un instrumento, cazarás el alimento y una fiesta vas a hacer. Y con salsa de pimientos lo comeremos los tres. Invitado quedas viento. Eso espero, buen amigo, que yo traeré conmigo a parientes y vecinos que vengan a conocer a tu esposa, tu mujer. Y diciéndole esto al viento, esperando el gran evento, resopló con gran violencia y lo dejó solo, se fue. Un día tardó viento, un solo día en reunir a todos los parientes que habían de venir. Con viento vino aire, aire trajo huracán. Uno llevó embutido, el otro llevó pan. Tía abuela, la ventisca, que vivía en la ciudad, llamó desde su casa a su hermana tempestad. Esta, a su vez, deprisa se lo comunicó a la prima hermana brisa que allí se presentó. Y como habían quedado en avisarla al final, llamaron al tornado, a quien no le sentó mal, ser el último invitado. Y cuando todos juntos fueron a conocer al hombre corpulento y a su espléndida mujer, fue tal la decepción, tal el abatimiento, que arrasaron al momento la casa del hombretón, mientras trataba el viento de frenar tal destrucción. El hombre sin talento, mirando con pesar qué quedó de su hogar, dijo con triste acento: sin amigos como viento yo no puedo confiar. ¿Cómo pensé ni un momento que me habría de casar? Yo lo siento, dijo el viento, lo lamento. Me arrepiento del mal que te acusé. Sopló la familia y con ellos se fue. Ya se acaba esta historia, el cuento que os conté, mientras junto a la estufa mis manos calenté, pues venía de la calle y afuera hacía viento, y el frío que me daba lo puse en este cuento.